Lo interrumpo, mira. Bien, hermano querido, que Dios nos dé de su gracia. Amén, amén. Ya que esté hecho el esfuerzo de venir a la casa del Señor, debemos de, por todos los medios, tratar de sacarle provecho a esta reunión. Sí, Señor, amén. Ese es el propósito, sacarle provecho a esta reunión. Y no nos vayamos igual, tal vez, como llegamos. Si llegamos, ¿no es cierto?, todos entumidos, la idea es que nos vayamos ardiendo. Amén. La presencia del Señor, amén, a nuestro vida. Así que usted tiene que empezar a ayudarme a clamar, pues. Amén. Para que Dios me dé su gracia. Amén. Y supla nuestra necesidad espiritual. Sí, Señor, amén. El Señor sabe lo que necesitamos. Bien, hemos leído, hermano querido, el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 25, verso 1 al 13, el clásico pasaje de la parábola de las 10 vírgenes. Parábola significa que es un mensaje con una enseñanza principal que es para cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo habló acerca de esta enseñanza porque mucha gente le seguía. Y el Señor quería hacerles entender lo importante que era atender a las cosas del Señor. Amén. Entonces el Señor les habla de esta palabra, y que para que usted sepa, esta palabra es muy importante. Aunque usted la escuche 10 veces, 20 veces, lo que sea, fue muy importante en el tiempo de la Edad Media. Para los que no saben, fue una palabra que influenció el arte, arte gótico, influenció la infraestructura, la estructura de todas las construcciones en Europa. En la Catedral de Notre Dame, por ejemplo, usted puede ver una tremenda imagen, ¿no es cierto?, hecha en piedra, ahí, ¿no es cierto?, un mármol, de 10 personas, 10 mujeres, y eso en honor a la parábola de las 10 vírgenes. Se muestran 5 sensatas, 5 insensatas, pero no solamente en Notre Dame en Francia, también en otras catedrales de Alemania, ¿no es cierto?, en Magdeburgo, las principales catedrales de Suiza, que influenciaron gran parte de las personas. Y esta parábola fue plasmada en piedra, en mármol y en pintura, para que se sepa. Así que es muy importante. Que Dios nos bendiga. Amén. Y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hablar de esta bendición linda, que es escuchar la palabra del Señor. Amén. Usted lo ha escuchado muchas veces, y dice el Señor contándole a la gente que estaba ahí, tratando de hacerles entender la importancia de guardar las cosas que Dios nos habla. Dice, y toma el ejemplo y el simbolismo de una boda judía. Entonces, entendemos por esta parábola cómo era la boda en aquel tiempo. Seguramente después cambió la costumbre, o a lo mejor era una costumbre de ciertos círculos, ¿me entiendes?, de personas en Israel, porque es solamente el único lugar donde aparece algo similar a una boda, es aquí, en San Mateo capítulo 25. Muchos eruditos dicen, no, pero que del siglo II en adelante no tenemos vestigio, no hay una documentación de cómo eran las bodas, así que es imposible saberlo. Pero el Señor no miente, y el Señor habló de esta parábola. Y en el griego está escrito tal cual está escrito aquí, ¿no es cierto? Y lo vamos a hablar. Dice de que mientras el esposo estaba preparando la boda, se acostumbraba a ir a buscar a 10 muchachas judías, ¿no es cierto? Obviamente que la esposa también era judía, pero se acostumbraba a buscar a 10 muchachas solteras, por eso dice vírgenes, muchachas jóvenes que no eran casadas, para hacer el servicio de acompañar al esposo para ir a buscar a la esposa. El esposo en ese momento estaba preparando la casa, estaba preparando un lugar, y cuando el padre visitara la casa que el esposo había preparado y la encontrara que estaba ya apta para vivir en ella, entonces le daban la vez del esposo y decía, anda a buscar a tu esposa, ya la casa está lista, el departamento, lo que fuera, está listo para vivir, así que tienes mi autorización para ir a buscar a la esposa. Así que el esposo iba a buscar a la esposa donde, ¿no es cierto?, estaba con sus padres, pero se hacía acompañar desde la casa de los padres de la esposa hasta el lugar donde él había preparado, se hacía acompañar de 10 muchachas, cada una con sus lámparas, y caminaban por las calles, ¿me entiendes? Que era la costumbre, hasta llegar al lugar. Hoy día, ¿no es cierto?, hay vehículos con tarro y cosas y un montón de cuestiones que se acostumbra a hacer en distintas culturas, ¿no? ¿Me entiendes? Clásico, ¿no es cierto?, que salen de la iglesia, le tiran arroz, ¿no es cierto? Y los tarros, los vehículos que van en caravana tocando la bocina, son costumbres de los pueblos. Pero en aquel tiempo se acostumbraba a que 5 vírgenes por un lado, 5 muchachas por el otro, con sus lámparas encendidas, iban acompañando al esposo, que iba con la esposa, hasta llegar, hasta el lugar donde estaba preparada la casa o habitación donde los novios o esposos iban a pasar el resto de sus días. Entonces el Señor toma esta costumbre para hablarle ahora a nosotros. Le habló a las personas que estaban ahí y ahora nos habla a nosotros. Nosotros deberíamos estar simbolizados en la esposa, porque usted entenderá de que el Señor es el esposo que viene a buscar a la novia, que es la iglesia de Cristo en la tierra. Y ahí deberíamos estar simbolizados nosotros. Pero hoy día vamos a tomar el simbolismo de las 10 vírgenes para que sea una predicación de enseñanza para cada uno de nosotros, porque si leemos, ¿no es cierto?, el pasaje, podemos decir, bueno, la esposa no cumple una función, aquí no se habla de ella más que la fueran a buscar. Pero si este pasaje no fuera para la iglesia, no fuera, ¿no es cierto?, para el cuerpo de Cristo, Dios no hubiera permitido que estuviera plasmado aquí. Entonces, obviamente que también es para nosotros. Amén. Hablemos de la 10 virgen. Dice que hay 5 muchachas que son insensatas, las clasifica el Señor, que no tenían mucho entendimiento, por así decirlo, o eran inmaduras. ¿Por qué? Porque 5 de ellas, como estaban contratadas para ir, ¿no es cierto?, a esta boda, se les olvidó con el apuro, se les olvidó con el descuido, no sé, de alguna forma, dice que agarraron las lámparas, pero se les olvidó llevar, ¿no es cierto?, el combustible. Iban solamente con la lámpara y el combustible que llevaba la lámpara, no le tomaron el peso y se los olvidó. Y otras 5 muchachas, lo primero que hicieron, tomaron el aceite, la vasija, tomaron la lámpara y se fueron, ¿no es cierto?, a el trabajo que tenían que hacer. Entonces el Señor compara a estas personas con 5 personas, ¿me entiendes?, o parte de la iglesia que está preparada para la venida del esposo, y otras 5 que no están preparadas para la venida del esposo. Ahora nosotros como iglesia de Cristo, ¿me entiendes?, hablando de la esposa de Cristo, la novia, vamos a ser desposados un día en el reino de los cielos. Cuando Cristo venga en las nubes a buscar a la iglesia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 17, habla acerca del arrebatamiento. Y dice que el Señor va a venir y en las nubes va a, como un imán, ¿no es cierto?, va a traer a sí mismo a la iglesia, que nos vamos a juntar en las nubes y nos vamos a ir con el Señor. Una realidad que algunos piensan que esto es una fantasía. ¿Por qué le hablo esto? Para graficarle más adelante lo que dice la Escritura. Entonces, las que están preparadas, vamos a hablar con el Señor. Nos vamos a ir con el Señor Jesucristo. Y vamos a estar allá durante 7 años, en un periodo que se divide en 7 años porque es la última semana de Daniel. Para los que les gusta estudiar, ¿no es cierto?, las profecías, para los que les gusta estudiar, ¿no es cierto?, los libros proféticos como Ezequiel, como el Apocalipsis, dice que queda la última semana o la semana número 70 de Daniel, que corresponde a los 7 años que la iglesia de Cristo va a estar en el cielo. Mientras tanto, aquí en la tierra, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y se vaya, se desata aquí en la tierra lo que se llama el periodo de la gran tribulación. Un periodo de tiempo de 7 años donde Dios va a mandar juicio sobre todos aquellos que no han creído en el Señor, o sobre todos aquellos que son impíos. Bien, hablando eso, debemos decir que el Señor habla acerca de estas muchachas, jovencitas, vírgenes, habla de este pasaje para darnos a entender a nosotros la importancia de prepararnos, hermano, para volar con el Señor al reino de los cielos. La importancia es que cuando venga el esposo, la muchacha, donde estamos graficados nosotros, debemos tener aceite en nuestras vasijas. El aceite, para que usted sepa, es símbolo del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que el que creyere y fuere bautizado, que en el griego la palabra bautizado habla de ser investido de poder de lo alto, no habla de un bautismo de agua. Entonces el que creyere y fuere lleno del Espíritu de Dios, ese será salvo y votará al reino de los cielos. Símbolo de lo que dice aquí: el que tenga aceite en su vasija y la lámpara encendida va a poder volar al reino de los cielos, o se va a juntar con el esposo para hacer ese trayecto de un lugar aquí en la tierra hasta el otro lugar en el reino de los cielos. Amén. Bendito el Señor. Ahora bien, aquí pasan cosas que el Señor nos grafica para que nosotros entendamos. Dice de que se tardó el esposo, se demoró, no llegó nunca. Puede ser, ¿no es cierto?, que a lo mejor, tal como estaban los discípulos en la barca, ¿no es cierto?, en el episodio de la tormenta, ¿no es cierto?, o la tempestad, ¿no es cierto?, en el mar, donde los discípulos remaban y remaban, y estuvieron hasta la cuarta vigilia. El Señor vino, dice, en la cuarta vigilia, muy tarde, avanzada la noche, y vino sobre sus discípulos. Puede que el Señor se demore y llega a la cuarta vigilia a buscar a la iglesia, y dice que todas las muchachas cabecearon y se quedaron dormidas. Estaban cansadas, a lo mejor no se prepararon para esto, podrían haber dormido de noche, de día, para tener energías para la noche, lo sabemos. Pero dice que se quedaron todas dormidas, y de repente a la medianoche, no era tan tarde, se oyó un clamor que dice: aquí viene el esposo, hay que recibirlo. Y dice que las que estaban durmiendo, que eran todas, se levantan muy apuradas. Unas toman su aceite, su vasija, y la otra, que se dieron cuenta al abrir, ¿no es cierto?, o encender la lámpara, se dieron cuenta que tenía un poquito de aceite. Como decimos en buen chileno, pegaron el reclamo: oye, conviene aceite, se nos olvidó traer, conviene un poquito para poder hacer este viaje. Y las que tenían aceite le dijeron: no, es capaz que nos falta a vosotros también. Vayan a buscar ustedes mientras llega el esposo, a donde venden, vayan a comprar. Y cuando venga el esposo, le vamos a decir lo que pasó. Pero el problema está que vino el esposo, tomó a las 5 que tenían aceite y se fue con ellas mismas, ¿no? Y las otras, después que llegaron, fueron a golpear la puerta, ¿me entiendes?, del lugar donde estaba el esposo haciendo la fiesta con la novia y con las muchachas ahí. Y una puerta de dentro, o sea, una persona de dentro le dice: no me molesten, la puerta ya está cerrada, no pueden entrar. Ábrenos, si nosotros venimos y echamos aceite. No, está cerrada la puerta, ya no hay más espacio para entrar a esta boda. Es lamentable, hermano querido, pero en aquel tiempo en que Cristo toque la trompeta, que es con trompeta de Cristo, no es con trompeta de juicio, no confundan. Algunos, ¿no es cierto?, enseñan de que a la séptima trompeta del Apocalipsis viene el Señor. No. Esa es una trompeta de juicio para los impíos, los que no conocen al Señor. Cuando venga Cristo, dice que el mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice, el mismo va a tocar la trompeta allá. Y va a venir a buscar a su iglesia. Amén. Cuando suene esta trompeta, lamentablemente algunos que no se han preparado, no podrán volar al encuentro con el Señor. Entonces este aceite es símbolo de lo que Dios pone en nuestra vida. ¿Y dónde recibimos este aceite, mi pastor? ¿Hay que ir a comprarlo en algún lugar? No. Aquí en este lugar el Señor le da aceite. Amén. Si usted está atento a la palabra de Dios, si usted se esfuerza por servir a Cristo, si usted va donde el Señor le dice y le manda, el Señor le va a entregar ese aceite. Amén. ¿Cuánto cuesta este aceite? ¿O cómo lo juntamos, mi pastor? Alguien pueda decir. Miren, en el libro de Levítico, capítulo 24, dice de que el Señor le dijo a Moisés: manda a los hijos de Israel que cada uno de ellos traiga aceite de oliva puro con aceituna, en aceitunas machacadas, molidas. Dile que las machaquen, las muelan, y cuando extraigan ese aceite, lo traigan acá, ¿no es cierto?, al tabernáculo de reunión, que era, ¿no es cierto?, el templo itinerante, transitorio que tenía el pueblo de Israel, una carpa. Y lo van a poner en los candeleros que están dentro de este lugar santo, que está al lado del lugar santísimo, y esto va a arder desde la tarde hasta la mañana del otro día. O sea, tenían que arder en la oscuridad, en la noche, en las tinieblas. Y usted entenderá de que este aceite de olivas machacadas, olivas molidas, aceituna, ¿no es cierto?, tenía su tiempo, pues, hijo, ¿me entiende? Había que pescar la aceituna, había que sacarle el pesquito, ¿me entiende? Otros lo echaban por cuerpo, pero a lo mejor sacarle el cuerpo, dejar ahí, ¿no es cierto?, y pasarle una piedra de molino, que no era nada pequeñita, hermano, eran algunas piedras de molino bien grandes. Los que no tenían recursos, ¿no es cierto?, lamentablemente tenían que ser con tremendas piedras de molino, y empezaban a moler esta aceituna hasta que el aceite empezaba a salir y empezaba a escurrirse por una pequeña abertura donde se juntaba en una vasija. Así es, sí. No era instantáneo, hermano, vamos a comprar, ¿no es cierto?, abrimos la botella y ahí está el aceite. No era instantáneo, tenía su tiempo, se demoraba a extraer el aceite de la aceituna. Por eso que cada uno, ¿no es cierto?, y es más, como estaban de paso sobre la tierra y como no tenían una morada fija, no era fácil, hermano querido, quedarse ahí por un tiempo. Algunos plantaban aceituna, olivo, ¿no es cierto?, y tenían que después hacer el proceso para sacarle el amargo, por mano. ¿Me va entendiendo? Sí, que tenía su tiempo, su proceso, no era fácil. Así, de esa manera, obtenemos el aceite de parte del Señor. Hay que dedicarle tiempo, hijo. Amén. No es que usted venga a una reunión y el Señor ya lo llenó de aceite. No, tiene su detalle. Tiene que ir detrás del Señor. Tiene que machacar esa aceituna, tiene que molerla. Y aquí el Señor, con el esfuerzo que usted le pone en dejar su casa, en dejar su familia, con el esfuerzo que usted le pone en apartar tiempo para Dios, para ir a los puntos de dedicación, los que le gusten ir a los puntos, para estar en la casa del Señor, para venir a una dorca, a un servicio de escuela dominical, a un servicio de manos voluntarios. Poco a poco, dedicándole tiempo, el Señor le va dando aceite. Amén. Le va llenando esa vacía. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este aceite entonces? Es lo que Dios va poniendo en nuestros corazones. Llega a la casa el Señor todo triste, todo amargado, porque tenía problemas y dificultades, pero aquí en la casa del Señor, con el aceite de su Espíritu Santo, pone paz primero en su corazón. Pasa un tiempo y Dios, ¿no es cierto?, le empieza a poner confianza, le da fe. Pasa otro tiempo, ¿no es cierto?, y Dios le da algún otro don especial, como por ejemplo templanza, para que pueda hacerle frente a las pruebas. ¿Se da cuenta? Cuando está lleno de angustia, el Señor va y le pone gozo para que no ande con la cara larga y pueda gozarse en la casa del Señor. Y así, paso a paso, Dios le va entregando algo que le hace falta. Pero no es instantáneo, hijo. Nosotros el problema que tenemos en este tiempo es que vivimos en un mundo de lo instantáneo, queremos todo aquí o allá. Prende su celular, un botón para allá, pone una app y listo, dame gozo. No es así. No es así, esto requiere de tiempo. Hay que cultivar la gracia de Dios en la casa y los servicios del Señor. Amén. Así que tenemos que poner un empeño para poder irnos al reino de los cielos. Por eso que no es tan fácil. Usted que hoy día está aquí, haga el empeño de no faltar y siga viniendo. Porque no se va a dar ni cuenta cómo Dios le va a empezar a poner más ánimo, más deseo, más fuerza, más ganas de venir. Y eso Dios lo va haciendo paulatinamente, porque tiene su proceso, llenar el corazón de aceite. Pero cuidado, cuidado, que hay otro, ¿no es cierto?, que está empeñado en que usted pierda el aceite. ¿Me entiende? Satanás el diablo está empeñado en que usted pierda el aceite. Aquí Dios le da aceite, se va con gozo, se va alegre, feliz para su casa. Y en la casa, ¿no es cierto?, un problema, una discusión, cualquier cosa, y después queda amargado, ¿no es cierto?, hasta el otro día. Por eso hay que cuidar este aceite, porque hay que cuidar este aceite. Pero ¿cómo el pastor se pierde el aceite? Bueno, usted se va gozoso, y si tiene problemas en cualquier parte en el camino, no creo que llegue gozoso a la casa. ¿Me va a entender? Por eso que tenemos que estar clamando y cuidando nuestra vida, porque el diablo no descansa, las tinieblas no descansan para robarle ese aceite. Creo que lo he contado muchas veces, pero lo voy a graficar una vez más. Un buen predicador, para mi gusto, un muy buen predicador, no me acuerdo si era inglés, John Bunyan, tuvo un sueño porque era un hombre muy consagrado, de mucha oración. Eso pasa cuando los hombres y mujeres, los cristianos son hombres y mujeres de oración. Dios les revela las cosas. Entonces, en un sueño, el Señor le muestra a este hombre, ¿me entiende? Le da un sueño muy largo y le va mostrando todos los procesos del cristiano. Y John Bunyan tuvo un sueño que se llamaba El progreso del peregrino. Como le decían algunos, el peregrino, el viaje del peregrino. Y en uno de esos episodios del sueño que él tuvo, que después lo escribió y hoy día es muy famoso, ese libro considerado en su tiempo como la segunda Biblia, en uno de sus pasajes, no siento que usted puede leer ahí, dice de que había una gran muralla y dice de que el Señor Jesucristo venía con una tremenda vasija de aceite. Y en una pequeña abertura que había ahí al lado del muro, el Señor depositaba el aceite y luego lo encendía. Y el Señor le mostraba que ese aceite ardiendo era símbolo del corazón del cristiano cuando el Señor ponía aceite en su vida. Y le echaba aceite en el corazón. Y ardía, porque eso es lo que hacía el aceite de Cristo, el Espíritu Santo. Arde, hace hacerlo arder nuestras vidas. Pero al otro lado de la muralla, al otro lado del muro, él se fijaba de que venía, ¿no es cierto?, Satanás, el diablo. Y no venía con una vasija con aceite, venía con un balde con agua. Y al otro lado del muro, este malvado le echaba agua y diluía el aceite puro y lo diluía con agua y ya empezaba a arder menos, empezaba a arder menos y cada vez menos hasta que al final se apagaba el fuego. ¿Qué le parece? Entonces ahí John Bunyan se daba cuenta de que hay peligros en el caminar del cristiano. Y tenemos que cuidar nuestra vida, hijo de Dios. No sea que este aceite, ¿no es cierto?, se diluya en nuestra vida. Tenemos que clamar al Señor para poder alcanzar este aceite que viene de parte del cielo. ¿Y qué hace este aceite en nuestras vidas? Nos llena de gozo, de esperanza. Nos hace estar optimistas. Nos hace seguir adelante sirviendo al Señor. Alguien puede decir, mi pastor, pero es que ya no sé, siento que ya no es como antes. Hace tantas ganas que tenía de venir a la casa del Señor y ahora me cuesta tanto llegar. Claro, porque el aceite se le está diluyendo. Porque ya no es como antes, no está poniendo el mismo empeño. No ha cuidado ese aceite y lo ha estado perdiendo. Al final se está quedando con la pura lámpara y con el poquito aceite porque la vasija está vaciándose. ¿Pero qué hace el milagro de llenar la vasija? El Señor Jesucristo. ¿Se acuerda usted del pasaje de Elías y la viuda? Donde fue, ¿no es cierto?, Elías a la viuda de Sarepta y le dice, ¿qué tienes a la mano? Tengo un poco de harina, un poco de aceite, hazme de comer, le dijo, y después haz preparas para ti. Y dice de que la mujer preparó esa tortillita, ¿no es cierto?, la escolda en la ceniza, se las comió Elías y después vino la profecía, ¿no es cierto?, para la mujer, mujer, nunca escaseará la harina y nunca se va a acabar el aceite de la vasija. El Señor es el que llena la vasija de aceite. Así que por eso que tenemos que estar rogando al Señor que llene nuestra vasija de aceite, que es muy importante. Es la única forma de arder. Es la única forma de estar, ¿no es cierto?, en los servicios del Señor y poder servirle sin quedarnos dormidos. Porque la gente que estaba aquí, que son 10 muchachas, todas se cabecearon y se quedaron dormidas. Porque se tardaba el esposo. Nosotros siempre estamos diciendo, ya viene el Señor, pero ¿qué tal si se demora un poco más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar dormidos esperando? Tenemos que estar despiertos, hermano querido, buscando y esperando que Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Cómo? Atento, muy atento. ¿Me entiendes? Pero mi pastor, pastor, todas se quedaron dormidas. Tal vez el símbolo de los tiempos finales, donde el mundo y las tinieblas empiezan a presentarse. El tiempo, ¿me entiende?, está en contra de nuestra vida espiritual, y al final el cristiano dice que se amolda a este mundo, como que se queda, se conforma, ¿no es cierto?, a las cosas que pasan en el mundo, y al final pierde el norte y la noción de que estamos esperando al Señor. Pero la persona que está en constante comunión y oración no pierde el norte. La persona que está en constante oración y comunión con Dios está siempre atenta. Su lámpara está encendida. Por eso que tenemos que estar, ¿no es cierto?, atentos a esta jugada. No voy a permitir a usted que se le apague esa lámpara, hijo querido. La lámpara, para que usted sepa, es símbolo de la iglesia. Juan, en el Apocalipsis capítulo 1, el verso, no me acuerdo si era 15, 16, 20, por ahí está, dice de que Juan vio, ¿no es cierto?, un candelero de oro, dice, en la mano del Señor, un candelero con siete brazos, y el Señor tenía, ¿no es cierto?, en la otra mano siete estrellas. Y cuando lo ve Juan, ¿no es cierto?, cae al suelo con la gloria del Señor, y luego, ¿no es cierto?, de que se levanta, el Señor te dice, yo te mostraré, le dice, un ángel, te mostraré el misterio de los siete candeleros y las siete estrellas. Las siete estrellas son los siete ángeles que están a cargo de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias de Asia. Así que los candeleros son símbolos de la iglesia de Cristo. ¿Qué le parece? O sea, nosotros como candeleros tenemos que arder delante del Señor. ¿Qué le parece? Estamos llamados a arder, hijo de Dios. No estamos llamados a estar apagados. Es símbolo del Espíritu de Dios y tenemos que estar encendidos. Para que usted sepa, estos candeleros fueron encendidos allá, ¿no es cierto?, en el Pentecostés. Y ahí Dios, ¿no es cierto?, mandó el aceite sobre la iglesia de Cristo. Y ese aceite tiene que continuar, hermano querido. No tiene usted que permitir por nada del mundo que se le escape ese aceite. ¿Y de qué otra forma se puede escurrir el aceite, mi pastor? Alguien puede preguntar. Bueno, si la vasija está con alguna grieta, obviamente que se le va a escurrir el aceite. Así que tenemos que estar analizando nuestra vida y pidiéndole al Señor que nos muestre si nuestra vasija tiene alguna fisura, si tiene alguna cosa que haga que se escape el aceite. ¿Me va entendiendo? Amén. Es importante que revisemos nuestra vida espiritual, porque a veces no le ponemos prioridad a las cosas que realmente son importantes. El problema está de que en estos tiempos finales muchos cristianos tienen las prioridades cambiadas. Es más importante el perfil de Facebook, el perfil de TikTok, de Instagram, que la vida espiritual. Qué lamentable, pero es así. Cristianos que uno, ¿no es cierto?, puede ver lo que están chateando en la madrugada, mandando un mensaje a las 3, 4 de la mañana, pero no son capaces de orar y conversar con su Dios ahora. Qué lamentable, hijo querido. ¿Sabe cuál es el problema? En la hora de la muerte. Ahí está el problema. Porque las personas que no tienen una relación con Cristo, en la hora de la muerte, hay que ver cómo vocifera y pide misericordia. Hay que ver cómo clama y le pide a Dios que le deje entrar. Y si no hay una comunión con Dios, la persona no se da cuenta porque no es sincera muchas veces. ¿Entiendes? Porque no es sincera. Por eso es que el cristiano tiene que forzar. Forzar por tener una relación con Cristo. Dios nos ayuda. Amén. Oye, pero si yo me acuerdo de que soy un niño, desde que mi papá había fallecido a los 5 años, desde ahí comenzó la búsqueda de mi vida por tener un poco de paz y un poco de felicidad. Oye, ¿dónde no lo busqué? Con los amigos para todas partes. ¿Cuántas cosas no leí averiguando dónde uno puede encontrar paz, felicidad? La filosofía, ¿no es cierto?, que uno pueda buscar las conversaciones con los amigos y todo. Nada de eso sirve, pues. En una pequeña iglesia, donde yo no daba un peso por la iglesia donde vivían mis abuelos, una pequeña clase, una humilde clase, un templo que no vale nada para la gente de este mundo, para las personas de este mundo, ahí en ese pequeño templo encontré lo que andaba buscando. Eres, qué increíble esto. Bendito eres, Señor. Que la persona que anda en la búsqueda es sincera y se da cuenta dónde está. Va y dice que vende todo cuando encuentra el tesoro. Y va y compra el terreno ese porque sabe que hay un tesoro. Que Dios nos ayude. A poder entender esto, hijo. Sí, Señor, amén. En un pequeño templo, aleluya, ¿cierto? Llamada la Plaza Italia. Aleluya. Que queda al frente del cementerio metropolitano, ahí. No sé si para él o 21, 24, parece. 25, por ahí. Ahí, ¿no es cierto? Fui para allá porque mis abuelos me habían invitado. La semana anterior me había reído de ellos en su cara y no fui a la iglesia. Pero la semana que siguió ya no me pude reír porque cuando me di cuenta estaba vestido de ropa de iglesia, ¿no? El Señor se rió de mí. Porque cuando me di cuenta me asusté tanto que tenía el pantalón puesto y la camisa puesta, mirando la tele, que de puro susto, porque me dio susto, me fui para la iglesia mejor y dije, ¿qué es lo que es? No me di cuenta que tenía la ropa puesta. Me asusté tanto que mejor me fui y dije, mejor voy para la iglesia. Y en ese pequeño templo pude encontrar esta bendición. Bendito el Señor. Así que las personas que andan en esta búsqueda tienen que buscar a Dios y tienen que buscar de esta bendición tan linda que es el aceite. El aceite del Señor. Dice la palabra de Dios también, mire, para que usted sepa, el aceite se ocupaba para distintas cosas. Se ocupaba como combustible, ¿no es cierto? Aquí lo estamos viendo que es para la lámpara. Se ocupaba también, ¿no es cierto?, para medicina, objetos medicinales, remedio. Se mezclaba el aceite con distintas hierbas, ¿no es cierto?, y servía para poder ingerir el aceite. Se ocupaba, ¿no es cierto?, también el aceite, bueno, y era importante también, ¿no es cierto?, para la limpieza de las heridas. Se ocupaba para distintas labores. En los ritos ceremoniales era muy importante el aceite para ungir reyes, para ungir profetas. Pero también era importante en la mesa de cada uno de los judíos, que daban gracias al Señor por tener aceite, pues. Bueno, hoy día usted sabe que el aceite llegó, ¿no es cierto?, a ser oro en las mesas de los chilenos, güey. ¿No es cierto? Andaban por ahí con las palmas. Cambiaron, ¿no es cierto?, oro por piedras preciosas. Andaban por ahí con el valor. Era muy importante, ¿no es cierto? Ahora un poquito bajaba el aceite. 1700 por ahí me soplaron. Pero el aceite siempre fue importante, hijo querido. Para cocinar, los usos que más se daban, ¿me entiende?, era para untar el pan, y el pan también se hacía con aceite. Bueno, la viuda de Sarepta, ¿no es cierto?, ahí tenemos un ejemplo de cómo la mujer con un poco de harina y un poco de aceite hacía el pan. Entonces el Señor les dijo una parábola a todos los que estaban escuchando. Dice de que el reino de los cielos es semejante a una levadura. No es una levadura, es semejante, dice. Tiene el mismo efecto de la levadura, que un hombre o una mujer tomó y la metió en 3 medidas de harina. Y cuando lo hubo amasado, se fermentó todo. Pero el pan también se hace con aceite. Y esas 3 medidas de harina es cada uno de nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Y este reino de los cielos que es metido en estas 3 medidas de harina es el Evangelio de Cristo, que tiene que fermentar en nosotros. Amén. Tenemos que convertirnos cuerpo, alma, amén, y espíritu. Señor, amén. Y el aceite que se usa para esta harina, para hacer el pan, es el símbolo del Espíritu Santo. Amén. Así que Evangelio y Espíritu Santo es lo que hace que el hombre y la mujer puedan convertirse en algo comestible para el mundo, deseable y apetecible. ¿Qué le parece? Porque el mundo también necesita alimentarse de las cosas del Señor. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros conocidos, todos necesitan del Señor. Así que cuando usted, no es cierto, está aquí en la casa del Señor escuchando, y a lo mejor puede decir, bueno, mi pastor le entiendo la mitad, bueno, mi pastor le entiendo un poquito, no, le entiendo todo, como sea que esté entendiendo, usted nos está escuchando y Dios está poniendo aceite ahí en su corazón. ¿Y qué es este aceite? Lo que decíamos al principio. Distintas virtudes, distintos dones, distintas cosas que el hombre y la mujer necesitan para poder servir al Señor. Dios va poniendo en nosotros los frutos que nos faltan, los dones que a lo mejor Él necesita darnos para poder trabajar en su obra. Es un regalo de parte del Señor. No nos damos cuenta, pero de repente alguien por ahí aparece, ¿no es cierto?, hablando, aparece, ¿no es cierto?, enseñando, aparece consolando, aparece edificando. ¿Y quién ha puesto eso en su vida? el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Así que no es en vano usted viene a la casa del Señor, hijo. No es en vano. Llega triste, angustiado, desamparado. Llega a lo mejor a veces hasta desorientado. Y aquí el Señor, ¿no es cierto?, por una palabra, lo levanta, lo arma, lo forma. Y le da lo que necesita para seguir adelante. Porque hay que ver que a veces llegamos bastante desorientados, pues, bastante desalentados. Y el Señor, ¿no es cierto?, aprovecha con la palabra, con las alabanzas, cuando nos toca con su presencia, aprovecha para ir limpiando nuestras vidas y sacando todo aquello que nos hace daño. Saca las depresiones, saca el estrés, saca las preocupaciones. Por eso es importante cuando el predicador o cuando el hermano que coordina le está diciendo: alabemos al Señor. Aleluya. Y si usted, ¿no es cierto?, disculpe la expresión, está pajareando y mirando para otra parte, recordando lo que va a hacer mañana o recordando lo que pasó ayer, cualquier cosa, al final va a perder su tiempo en la casa del Señor. Participe del servicio. Amén, amén. Para que esté atento a lo que Dios le quiere dar. Gracias, Señor. Si esa es la forma, para que Dios ponga algo que necesitamos para nuestra vida. Bendito el Señor. Porque el hombre y la mujer se va enfriando, mijito. Nos vamos enfriando de la gracia de Dios. El fuego se va apagando. Y es importante que Dios lo vaya encendiendo. Es importante que Dios vaya prendiendo ese fuego. ¿Cómo se apaga? Como le decía, con los problemas, con las preocupaciones, con las discusiones. En el trabajo, cualquier cosa, ¿no es cierto? Para que usted sepa, Satanás, el diablo inventa cualquier cosa con tal de amargarle su vida. Y esa pequeña amargura que usted pueda recibir es símbolo de que Dios está trabajando para quitarle ese aceite. Sí, es cierto. En la forma, de una u otra forma, lo aqueja. ¿No es que ese Satanás malvado fue entre los hijos del Señor, en la reunión de los hijos del Señor, fue Satanás metido entre medio por ahí, ¿no es cierto? Cuando el Señor lo alcanza a ver, ¿no es cierto?, la oveja negra, ¿qué anda ahí haciendo Satanás? Aquí ando, rondando la tierra, andar por ahí. ¿No he visto a mi siervo Job? Un hombre santo que me sirve. Ah, sí, pero es que lo tenéis bendecido. Quítale la bendición. Quítale la oveja, los bueyes, quítale todo, ¿te acuerdas que bendecido? Y en sí Dios. Malvado de corazón. Así es Satanás el diablo. Trata de amargarlo como sea. ¿Y cómo que ojo? Amargado. Pero confiando en su Dios. Amén. Porque no hay nadie que diga: no, a mí no me pasó nada. Claro que nos amargamos, claro que nos entristecimos. Y somos carne. ¿Entiendes? Pero tenemos que tenerlo en cuenta de que Dios siempre está con nosotros. Amén. No nos va a dejar solos. Si el sol sale para justo y junto la bendición, la lluvia también sale para justo. Gracias, Señor. La prueba, la dificultad. Aleluya, gracias. Pero el Señor está al lado y está con el paraguas listo, cuyo. Para que Dios nos ayude a salir adelante, ahí está con el paraguas. Ayudando, protegiendo. Si no, pregunten a Israel. En las noches, ¿no es cierto?, con un remolino de fuego para calentarlo, los lindos, ahí, ¿no es cierto?, con una estufa. Y en el día con un paraguas de nube para que el sol, ¿no es cierto?, no los quemaran, se convierten en chicharrones, en huesillo, ¿no? Que Dios nos bendiga. Amén. Así que esforcémonos, mijito. Amén. Seamos parte de la iglesia o parte de las muchachas que se esforzaron. ¿Y cómo lo hacemos en la casa entonces, mi pastor? Bueno, esfuércese. Tiene tiempo para orar, tiene tiempo para leer. Crezca en la gracia de Dios, crezca en el conocimiento. ¿Entiendes? Antiguamente, bueno, yo me quedé en el pasado, pero es lo que se me viene a la memoria. Me acuerdo de unos ciertos muchachitos, el interés que tenían mis tíos siendo lolitos, ahora ya tienen sus canas, pero el interés que había, ¿no es cierto?, en el corintellado, mire qué antiguo eso, uno ni sabe lo que es el corintellado. Los más, ¿no es cierto?, ya canositos se acuerdan del corintellado y todo ese tipo. ¿No es cierto? Y las revistas y cosas, y oye, pero un interés único en tantas cosas. Hoy día podemos ver, ¿no es cierto?, que hay interés en la serie, que hay interés, ¿no es cierto?, en tantas cosas. Pero en lo que más debiéramos de tener interés en crecer en la gracia de Cristo. Amén. En el conocimiento. Amén. Que cuando yo esté aquí, ¿no es cierto?, diga: ya, hermano, vamos a buscar, ¿no es cierto?, la carta de Filipenses. No esté buscando al lado del Génesis, ¿no? Eso quiere decir que usted no lee la Biblia ni por si acaso en la casa. Ayúdame, Dios. Y qué vergüenza, trágame tierra, porque el pastor lo está mirándome. Ay, Dios. No, esta hermana está buscando el Apocalipsis del lado de Levítico. Levítico está al final. Entonces ahí nos damos cuenta que el hermano no pesca su Biblia en la casa y no la lee. Que Dios nos ayude. Porque tenemos que entender y comprender la palabra del Señor. ¿Sabes cómo? Leyendo un poquito en la casa. Mi pastor, es que no tengo tiempo. Pero lee un versículo, uno solo. ¿Sabes cuánto se puede leer un versículo? 10 a 15 segundos. Y con esa poquita palabra que uno solo la medita en la mente. Y de repente lo vuelve a leer y se le queda en la mente. Y lo medita un poquito. En su hora no siento libre. Yo sé que a veces hay hartas cosas que hacer. Pero ¿cómo no le vamos a dedicar un poquito de tiempo a seguir al Señor? En la noche antes de acostarnos, ¿cierto? Un poquito meditar en un verso nomás. Y quedarnos dormidos con ese verso en la mente. Porque yo sé que hay hermanos muy ocupados. Pero también sé que hay hermanos muy desocupados. Que Dios nos ayude. Amén. Y esta palabra el Señor la habla en nuestros corazones. Amén. Para practicarla y ponerla por obra. Amén. Queremos aceite de parte del Señor. Machaquemos las aceitunas, hijo. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Para Dios honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.